y a mí por otro hombre tú me dejarás. Te pido amor, una explicación. Yo no puedo dejar de pensar mi bien, porque a nadie he amado como te amé a ti. Y te quieres ir, yo no sé por qué. Yo no lo puedo creer que tú te quieras marchar. Yo te he brindado mi amor y hoy me dicen que te vas. No, no me dejes mi amor, tú eres todo para mí. Yo te prometo mi amor que siempre te voy a amar. Para vos, Claudio Rabeca. Amigos me han contado que te marcharás y que a mí por otro hombre tú me dejarás. Yo te pido amor, una explicación. Yo no puedo dejar de pensar mi bien, porque a nadie he amado como te amé a ti. Hoy te quieres ir, yo no sé por qué. Yo no lo puedo creer que tú te quieras marchar. Yo te he brindado mi amor y hoy me dicen que te vas. No me dejes mi amor, tú eres todo para mí. Yo te prometo mi amor